Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer el clásico del último taller, que lo aprendieron el primero y el segundo taller. Ya pueden arriesgar con toda seguridad que lo que yo voy a decir es que soy un idiota, exactamente. Entonces, como yo soy un idiota, que fue el tema que más fui tratando en los talleres anteriores, y cómo una persona idiota encara cosas, acá el asunto de este taller tiene que ver con la creación de personajes, por eso se llama Mir Personajes. Entonces, me puse a pensar si hubo algunos momentos del idiota, si hubo un momento claro donde el idiota entendió esto de los personajes, o le sorprendió a los personajes, y me vino una situación que quiero compartir con ustedes, que la sienta. A los 11 años, mi familia, la parte de mi madre, vive en Ushuaia. Entonces, a los 11 años nos fuimos, no fue la primera vez, debe haber sido la tercera vez, tal vez, que fue toda la familia a Ushuaia. Yo tengo un hermano que le llevo 4 años, soy el mayor. Entonces fuimos mi viejo, a visitar a sus hermanas, 3 hermanas que vivían en Ushuaia. Mi tío, el tío Diego, tenía la particularidad de que trabajaba en esos momentos, de 11 años, estoy hablando del año 79, Ushuaia era un puerto libre, es decir, no se pagaba impuestos todas las cosas que entraban. Entonces, estar caminando por Ushuaia era estar caminando por un free shop del mundo entero, donde veías cosas que para ese entonces eran alucinantes. Mi tío laburaba en un negocio que vendía cosas de la India, de Japón, de lugares exóticos. Era como un viaje constante. Y como mi tío laburaba en ese lugar, aparte, ganaba muy bien. Es decir, tenía un muy buen pasar él. Y en su casa había cosas insólitas, insólitas. La cosa más insólita que yo vi cuando tengo 11 años, año 79, es que mi tío tiene 2 teléfonos en la casa. Yo no lo podía creer. O sea, no es que yo no lo podía creer. Mi viejo y mi vieja no lo podían creer. Es decir, el chabón tenía un teléfono, cosa que para nosotros es una obviedad, tenía un teléfono en la sala, el teléfono en la sala, pero también podía atender en el cuarto. Nosotros, con mi hermano, que éramos chiquitos, aprovechamos para subir y bajar, para entender por dónde pasaban los cables. Era como toda una situación alucinante que nos preguntábamos, ¿no? Mi tío, una mañana, recibe un amigo que se llama Norberto. Yo veo que entra Norberto, se saluda, y llama a mi viejo y toman juntos un whisky. Toman un whisky y se va Norberto. Entonces, a mí me llamaba la atención, me empiezo a dar cuenta que el teléfono, estoy hablando de esos teléfonos, ¿se acuerdan? Que había que marcar así, ¿no? Y me doy cuenta que cuando alguien marca, suena el otro. Qué loco, ¿no? Entonces empiezo a probar eso con mi hermano, a ver si funcionaba o no. Y se va Norberto, se va mi tío, y yo me voy, entro, aprovecho, me meto en el cuarto de mi tía, cierro la puerta y veo. Si marcas 1, me doy cuenta que va a ser que... Y si marco 9, hace... Pero me doy cuenta que 4, es como que... Parece que suena. Se me empiezo a quedar marcando 4. 4. En un momento alguien va a atender abajo. No puede ser. 4. Y entonces espero que atiendan para decir, boludo, estoy acá arriba. Estoy hablando de acá arriba, ¿entienden? Entonces yo agarro y atiende mi viejo, y cuando le estoy por decir... atiende, no sé quién es, pero cuando estoy por decir, mire, estoy acá arriba, mi viejo dice, hola, ¿quién habla? Stop. Acá acaba de pasar el primer taller, ¿no? El primer principio del taller. Stop. Yo me quedo un silencio, un minuto de silencio, y digo, Norberto. Esto, obviamente, podría haberse terminado ahí si mi viejo me hubiera dicho que era lo que yo esperaba, boludo, y que nos hubiéramos reído. Entonces mi viejo dice, ¿qué desea? ¿Está Diego? Pregunto yo. Entonces es importante tener en cuenta cuando yo hablaba en el primer taller que el stop es el infinito. Es decir, para mí, en el momento que yo estoy por contestar, pasa mucho tiempo en mí mismo. Es decir, yo voy elaborando muchas posibilidades, entre las cuales la que primero aparece es decir que sí, decir hola papá. Decir hola papá y se termina acá y te reís. Y se ríen y entienden que vos estás arriba. Entonces, mi viejo, que dice, ¿qué desea? Yo voy a decirle, papá, soy yo, y no puedo, y le digo, ¿está Diego? Entonces mi papá agarra y dice, no, no, no está. ¿Quién habla de ello? Entonces mi papá dice, habla el cuñado. Y ahí empiezo a empezar a sentir la adrenalina en mi cuerpo de 11 años, una cosa que no puedo controlar, que siento que algo va a empezar a pasar en mi vida. Es decir, este es el momento en que siento que algo va a pasar en mi vida. Entonces le digo, no te hagas el boludo y pasame con Diego. Es muy importante. Es muy importante que ustedes entiendan que a los 11 años yo no le decía boludo a mi viejo. Es decir, no solo no le decía boludo, sino iba a demorar más de 10 años para decirle boludo, y en circunstancias muy dramáticas incluso. Pero entonces ahí los que conocen a mi viejo, no tengo ni que explicarles, pero a los demás es importante que ustedes sepan que mi viejo es una persona que cuando ustedes le ven de lejos no les da ganas de ir a abrazarlo. O sea, mi viejo es una persona que ustedes interpretan que es una persona iracunda, que es una persona hosca y que puede expresarse violentamente y que es muy reservado, casi pétreo, digamos. Entonces, esta cosa yo la conozco perfectamente también. Es decir, yo sé que acabo de cavar una tumba. Entonces siento mi viejo bufando en el teléfono, lo siento claramente, y cuando me dice, ¿qué me dijiste? ¿Quién habla? Habla Norberto y no te hagas el boludo, pasame con Diego. Ahí mi viejo ya está totalmente descontrolado, por más que yo empiezo en un nervio, especie de nervio, que estoy riéndome y tapando así, dice, decímelo de nuevo, me dice mi viejo, y le digo, pedazo de boludo, pasame con Diego. Entonces mi viejo agarra y dice, pero la puta madre que te parió. Ahí yo empiezo a escuchar que el sonido empieza a subir por la casa. ¿Quién mierda sos, pelotudo? Vení a decírmelo acá y te voy a cagar a trompada. ¿A quién vas a cagar a trompada, vos? Le digo, pero si vos sos un cagón. Bueno, ahí yo me doy cuenta que todo hay que llevarlo a la máxima potencia. O sea, hay una cosa que a mí me lleva a que esto no va a parar nunca más, me parece. O sea, son las únicas cosas que pueden suceder, es que alguien me pegue un tiro, porque yo no sé pararme, ¿entienden? Yo no puedo pararme, no lo puedo hacer a eso. Entonces ahí agarra a mi viejo y dice, vení, voy para allá y te cago a trompadas, le digo. Salí a la puerta, ahí corta mi viejo, y yo siento claramente como él abre la puerta y yo bajo corriendo para decirle, ¡soy yo, boludo! O sea, yo bajo corriendo así. Es importante que vean mi tamaño, tengo 11 años, no soy tan grande, ¿no? Y yo voy corriendo así y mi papá está como Cristiano Ronaldo cuando está por patear un tiro libre, con la misma posición. Entonces yo me acerco, lo voy a abrazar y siento como la energía pesada de que si lo toco me mata. Entonces agarro y digo, papi, ¡salí de acá! Y ahí está mirando, esperando que llegue Norberto, ¿no? Me dio miedo. Pero por miedo fue que fui más allá, ¿no? Esa fue la primera vez que hice una joda por teléfono. Pero descubrí que me encantaba. O sea, hice miles. Y me di cuenta que descubrí haciendo jodas que yo creaba personajes que los demás querían ver, no personajes que yo había creado. Es decir, yo no estaba en el ejercicio de crear un personaje para después hacer la joda, sino me daba cuenta que muchos en la interlocución me daban pistas para crear algo que ellos querían ver. Y yo lo que hacía solamente es, me detenía, recuperaba la información y la volvía a mandar. Y me empecé a dar cuenta que la mayoría de las personas no se acuerdan lo que dicen. Es decir, te dan la información, mucha información en el primer contacto, se olvidan que te la dieron. Por ejemplo, vos te presentás y decís, yo me llamo Eduardo, saludás, y entonces vos a los 3 minutos le decís, Eduardo, ¿cómo sabes mi nombre? Y si vos en ese momento que vos le decís, ¿cómo sabes mi nombre? Si vos le decís, porque vos me lo dijiste, no hay ningún problema. Pero si vos le decís, porque yo adivino nombres, que es lo que yo he hecho, ¿no? Yo adivino nombres de cualquier persona, de cualquier persona. Y entonces empieza el juego ahí. Y yo, esto es muy importante, me parece. Esto es una cosa que tiene la naturaleza. En la naturaleza, las curanderas, los curas, los policías y los ladrones. Es decir, acá hay muchos actores que tal vez, si buscan en su memoria, pueden llegar a tener una historia similar a esta. Es decir, que descubrieron en su familia que podían a veces ser otros, y que eso encantaba a las relaciones en las que ustedes se movían. Voy a terminar en todo este taller hablando de Spinoza y de las relaciones, porque el filósofo Spinoza, que también lo he citado muy chiquitamente en algún momento, dice esencialmente que el hombre es un hombre porque está en relación. Es decir, retomando esto, es decir, yo en relación con mis padres todavía soy un niño que estoy jugando en los límites de mi personalidad, buscando los límites. Y lo que hago en ese límite de mi personalidad, y voy a volver al taller anterior, hago un desplazamiento de mí mismo para ponerme en términos espinosianos, cuando Spinoza trata justamente el desplazamiento como la naturaleza de todas las relaciones. Dice, la naturaleza de todas las relaciones de los individuos se componen de movimiento, reposo, velocidad y lentitud. Es un desplazamiento. O sea, son desplazamientos específicos. Yo probé a mi viejo, ¿no? Entonces, y ahí fui a un límite y me descubrí. Hay una cosa que nosotros también hablamos en todos los talleres que tiene que ver con la expresión de la piel de gallina, ¿no? De la emoción, del contacto con la emoción. En el caso de este juego, el de la creación de estos personajes aleatorios, no tiene que ver con la naturaleza de la piel de gallina, sino más bien con una adrenalina. Es decir, hay un momento que yo empiezo a ponerme en riesgo y saco mucha adrenalina. Es decir, me da mucho miedo, que es la misma sensación de antes de entrar a escena. Esa sensación que te dice, no quiero entrar, no quiero ir a otro lado, no quiero hacer esto. Y esto te potencia para hacerlo incluso. Lo que pasa es que cuanto más uno se aproxima a ese juego, más lo conoce, más se mete. Este juego lo llevé a límites que no fueron agradables. Es decir, con mi viejo lo resolví bien porque era mi viejo. Pero esto lo llevé a límites muy desagradables. O sea, cuando me di cuenta que yo inventaba algo y me creían, lo empecé a hacer todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo, mientras yo, porque estamos hablando de que yo voy creciendo, ¿verdad? Voy creciendo, voy probando mi personalidad. Entonces alguien me tira algo y yo creo una cosa, invento. De repente se hacen unas cosas, unas historias alucinantes, hasta que en un momento hay que quebrarlas porque se pone en riesgo toda una relación incluso. Esa es la primera vez que mi mejor amiga me dice: no seas idiota, loco, no se puede hablar con vos, sos un idiota. Entonces le trato de explicar, es que vos me estás pidiendo que te invente para ese lado, ¿no? O sea, vos me decís, ¿cómo estás? Te digo bien, me decís, no estás bien, entonces digo, bueno, no estoy bien. Entonces yo sigo tu juego, pero vos, ¿por qué no me escuchás y parás ahí? Y bueno, pero vos tenés que decirme no varias veces. No, bueno, pero me aburro decirte no varias veces. Me decís, no te crees, está bien, mentira, tengo una cosa terrible. Y ahí sigo inventando y eso te lleva a un lugar muy alucinante. Ahí empieza una crisis importante en mi vida. Me doy cuenta que si yo estoy jodiendo todo el tiempo con mis amigos, con mis relaciones, y todo el tiempo me gusta inventar y esto, en un momento ya es incómodo. Empieza a ser incómodo. Porque incluso cuando quiero decir la verdad no me creen. O sea, cuando quiero decir algo que es verdad no me creen. Ahí empieza un momento de desolación. Un momento de desolación porque es esto, me gusta hacerlo. Esto lo disfruto, pero no se puede hacer. Entonces hay un impasse en mi vida en donde decido que tengo que parar con esto porque esto me va a traer problemas, por más que hay muchos que me lo festejan. Es decir, hay quienes siempre se dan cuenta cuando estoy inventando, pero la mayoría no se da cuenta. Entonces el que se da cuenta me sigue diciendo, sí, ¿y qué pasó? Y entonces yo sigo y todo, y yo sigo hasta el final. Hay un momento importante en que me doy cuenta que hay gente que le pagan por inventar. Y que eso, si vos lo circunscribís a un lugar, no perdés relaciones, que es lo más importante, no perdés relaciones, porque te pagan por eso, te lo festejan. Y esos son los terrenos artísticos. Si vos escribís historias, no importa si sean verdaderas o no. Y si vos actuás, cuanto más creíble es la mentira que vos hacés, mejor actor sos. Entonces, ahí empiezo a sospechar que tal vez ese es el lugar donde debo ir a parar. Y lo primero que empiezo a entender es que ese lugar es el teatro. En el teatro se hace eso, se inventa. Se inventa con verosimilitud, que es lo que yo ya sé hacer en la vida. Todo el tiempo sé cómo hacer que alguien me crea. Y ahí lo haces y te aplauden. Y cuando termina no pasa nada, nadie te viene a decir, boludo, te creí, no te dicen eso. En todo caso te dicen, qué bueno, te creí. Es justamente lo contrario. Entonces digo, tengo que hacer teatro. El tema es, ¿qué teatro voy a hacer? Porque ahí empieza el universo, se abre como un abanico infinito. Y acá empieza, donde uno empieza a entrar, y esto lo hablamos en el primer taller, al terreno de los sobreentendidos. Es decir, si vos haces teatro, de acuerdo al lugar donde vayas, está ahí lleno de sobreentendidos. O sea, vas a una escuela de teatro donde hay sobreentendidos. Por ejemplo, acá vas a hacer teatro bien si te pones en bolas. El día que te pongas en bolas adelante de todos nosotros, vos te desinhibiste. Puta, esto es teatro. Yo quería inventar. Que me crean. Entonces me corro para otro teatro. Mira, acá lo que tenés que hacer es llorar. Cuando vos demuestres tu memoria y llores, haces buen teatro. Esto es teatro, este teatro tampoco, yo quería inventar. Y así podemos ir haciendo un paneo, pasando por el teatro antropológico, por ejemplo, paseando por todos los teatros que existen, donde hay un montón de sobreentendidos que, a mi modo de ver, pisan esto que para mí es lo más importante de todo. No es la técnica lo más importante de todo. Lo más importante de todo, de los personajes, es hacer algo increíble que sea creíble. Es decir, lo increíble sea creíble es el teatro. Es decir, nadie cree que yo soy, porque todos me conocen. Si va a la escuela conmigo, como puede ser San Martín. ¿Entienden? Entonces, bueno, eso es el teatro. No, el otro es una técnica. O sea, es importante aprender técnicas, pero lo importante es que la técnica te sirva para comunicar lo que vos querés comunicar. Y entonces, acá aparece en que en mis paseos por las distintas experiencias creativas descubro un grupo que se acaba de recibir de la EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, un grupo de actores que se acaban de recibir y me invitan, por circunstancias que no tienen al caso acá, me invitan a que forme parte de esta experiencia Y quien dirige, ustedes, la mayoría lo deben oído hablar, si no lo conocen, es Guillermo Cacase, que acaba de ganar el ACE, no sé qué cosa, el año pasado, que dirige Guillermo Willy, es un gran amigo mío, yo empecé a ser amigo de él cuando él me convoca. Entonces, Willy tiene un grupo donde están todos estudiantes de teatro, todos manejan todos los sobreentendidos, que es Stalinaki, que es Grotowski, qué es memoria emotiva, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, y lo único que no tiene una gacha soy yo, porque lo único que hago, lo que hago es algo que me crean. Lo otro no lo entiendo, me da curiosidad y puedo aprender, o sea, puedo escuchar, me gusta escuchar. Entonces, en un momento ellos dicen que la obra que estamos haciendo tiene que ver con el happening. Y todos dicen, perfecto, nosotros necesitamos happening, la Argentina necesita happening, ¿qué mierda es el happening, no? Entonces me dice, el happening nació en Inglaterra, es un chabón que sale con un balde de agua, le tira un balde de agua a todos, es una mina que sale en bola y se tira y se refriega con los chabones. ¿Eso vamos a hacer nosotros? Sí, pero no, porque eso lo hicieron en Inglaterra, lo vamos a adaptar acá. Vamos a hacer eso. Entonces empezamos a preparar un grupo donde yo hago un personaje, es un bombero, somos todos bomberos. No sé cómo mierda vamos a poner en bola y tirarle agua a todos, pero no, pero digo, eso lo voy a resolver después. Entonces, Willy organiza una presentación en la Feria del Libro. Dice, vamos a hacer un happening en la Feria del Libro. Yo tengo que tener en cuenta bien esto. La gente que estudia en la EMA, toda la gente que va a la capital entra en un universo muy distinto, ¿vieron? O sea, el solo hecho de atravesar el riachuelo te hace muy especial, ¿no? Y acá todos los que empiezan de acá son gente que todavía están domando caballos y esas cosas, y yo soy para ellos este personaje. Es decir, no salgo de Banfield. Ese chabón que no sale de Banfield va a la cancha, habla boludeces todo el tiempo, no sigue las conversaciones que nosotros tenemos, entonces soy medio bruto. Y no me molesta, pregunto lo que no entiendo y esas cosas. La cuestión es que llegamos al happening. Entonces me dicen, en uno del happening lo que tenemos preparado es vos vas a hacer de cuenta que haces una clase de educación física. Hay que tener en cuenta que en este momento yo ya soy profesor de educación física. Entonces, vos haces una clase de educación física para bomberos, pero en joda. ¿La haces? Claro, ningún problema. Entonces hago una clase de educación física en joda y después todos salimos y a toda la feria del libro hacemos happening. ¿Pero qué cosa? O sea, lo que hacemos es un happening, es tenaz, el contacto con la gente, ¿viste? Vas, das lo que tenés, involucrás, pa. Está bien, bueno. Está bien. Entonces yo doy la clase, pa, salen todos y se acerca uno y hola, le dice, le da la mano, le regala una flor. Todos tenían preparado algo. Yo no tengo una mierda, ¿no? Entonces yo salgo así y veo que allá está mi viejo. Mi viejo me dijo, yo no tengo una relación increíble con mi viejo. Es decir, en ese momento no tengo una relación increíble con mi viejo. Mi viejo me vino a ver a Freddy, ¿no? Pero está mirando de lejos como diciendo, ¿qué mierda hace? Entonces yo agarro y lo veo y estoy en el personaje. Y no sé por qué. Nuevamente, estoy mirándolo y el infinito se apodera de él. Y corro y me tiro al río de mi hijo, agarrado así. Y me dice mi hijo, pero eso es un pedo. O sea, yo agarro y le digo, las palabras mágicas. Lo tengo al oído así, le digo, hacé de cuenta que no me conoces. Entonces, esto pasó hace 30 años, ¿no? O sea, entonces lo que sucede. Sí, entonces sucede que yo agarro y le empiezo a joder a mi viejo, me voy y le digo, miren, vamos a joder a aquel. Vamos a hacerle happening a aquel. Entonces todos me miran, son todos recibidos, tienen diploma. Van a hacer happening conmigo. Entonces vamos todos. Nadie conoce a mi viejo, ¿verdad? Vamos todos a joder a mi viejo. Y una le ofrece una flor, me da un poema. Y un beso de lejos y yo me doy vuelta y le agarro el culo así. ¡No! Y se lo aprieto y se lo sumo y se lo bajo así. Y ahí veo claramente la cara de los ojos. Veo claramente la cara de Willy diciendo: no le expliqué bien. No le expliqué bien. Entonces ahí agarra y Willy, que era, no era ningún boludo, entonces él había creado su personaje, era el que mandaba a los otros personajes. Y nosotros debíamos respetar a él, porque el chabón dijo a él, de cualquier manera lo voy a controlar. Y él tenía un criterio en los ensayos, que era que tenía un pandero con el que le tocaba así, y que si le pegaba tres veces te tenías que quedar quieto. Esa era la consigna. No, entonces él me ve moviéndole el culo a mi viejo así, mientras todos me miran desorbitados, él saca el pandero y me hace tac, tac, tac. Y yo paro. Y me hace así. Entonces salimos juntos y cuando vamos caminando juntos, de nuevo me viene el stop a la mente. De nuevo hay algo que no puedo contar. Entonces giro y me vuelvo a tirar arriba de mi viejo. Y lo empiezo a despeinar, a meterle la mano en la panza, a moverle la panza así, a hacerlo que baile, mi viejo decía, no me rompan, no me rompan la bola. Y entonces ahí agarra y ya ahí empezó a ser pesado, ¿viste? Ahí como que los otros empezaron a dar cuenta que eso no iba por buen camino. Y empieza el grupo, éramos seis, empiezan a irse. Empiezan a irse del happening. Y yo lo empiezo a llevar a la máxima potencia, y le digo, no sé qué le decía, barbudo, gordo, no sé qué le decía. Y entonces mi viejo me dice así: si no me dejas de joder, voy a llamar a la policía. Entonces se para William en la mía, se toc, toc, toc, se va para allá. Y yo agarro y digo: dale, vení, vamos a hacer happening. Y yo seguía. Y mientras yo jodía a mi viejo y todo, veo que ya están todos que pararon de actuar los otros. O sea, quedamos nosotros dos y cuatro están mirando así, de lejos. Diciendo, no, esto no puede terminar bien de ninguna manera. Entonces mi viejo empieza a gritar: ¡policía! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Y este, que ya no me puedo mirar, y yo empiezo como, estoy obsesionado ya ahí, y cae la cara. Entonces cae la cara, pero ya es tanto el quilombo que hay, que yo le digo a mi viejo, decirle al cana que es una joda. Y mi viejo le dice, es una joda. Y el cana escuchaba al otro golpear los palitos, a yo que hacía él, me tiraba arriba, me seguía, me subía a caballito de mi viejo y, ¡bájese de ahí!, me decía el cana, ¡bájate de ahí! ¡Sos un pelotudo! Aparte, imagínense la situación del tipo que lo contratan de seguridad para la Feria del Libro. Le dijeron, el quilombo más grande que se te cae un libro en un estante. O sea, el tipo dice, ¿qué mierda? ¿Cómo manejo esta situación? ¿No? Entonces la cosa es que ahí yo no paro, no puedo parar. Willy trata de pararme, no me puede parar. Willy se empieza a descontrolar. Mi viejo se tomó, empieza a pedir más policías. Estamos todos totalmente alucinados. Un happening. Estamos haciendo un happening verdadero. Y entonces Willy ya no sabe a quién mierda parar. Trata de pararme a mí, pararme a mi viejo. Trata de parar al policía. El policía le agarra el pandero, agarra el coso, rompe el ojo. ¡Déjenme de joder, loco! ¡La puta que los parió ustedes dos! ¿Viste? Y entonces, la situación, cuando le rompe el palo, pasa algo importante. No lo puedo explicar. Pero es como que pasa algo. Aparte, le acaba de romper el símbolo de poder que él tenía. Él se da cuenta que no puede hacer nada conmigo. Entonces, se terminó. Se terminó ahí, mi viejo se queda y yo empiezo a ir al encuentro de los demás súper contento. Entonces lo abrazo a Willy, que está totalmente cabizbajo, ¿sí? Con un pedazo de cola de corso así, y le digo, esto es lo que yo quería hacer toda mi vida. Y él me dice, esto no era, no, esto esto tenemos que seguir haciendo. No es. Entonces me acerco y están todos hechos mierda, ¿no? Y yo ahora digo, ¡ah, lo entendí! ¡Esto es buenísimo! ¡Esto es lo que yo quiero hacer! Nadie me habla, me mira, no, está una depresión total. Y en esa depresión yo me vuelvo para saludar a mi viejo. Llego para saludar a mi viejo y le digo, ¿qué haces, papi? ¿Qué haces? ¿Qué sé yo? ¿Nos podemos hablar? No sé, cualquier cosa, vos te vas para casa, no sé qué, así. Y ahí giro y todos los cinco me están mirando. Como que se acaban de dar cuenta de algo. Y esto es importante, lo comento por esta situación. ¿Qué es lo que ellos acaban de dar cuenta? Nunca es la verdad. ¿Entienden? Nunca es la verdad. Nunca es la cosa lógica. El que está en situación de imaginación nunca imagina lo lógico. Siempre imagina lo más abstracto que puede haber. Siempre lo más ridículo que puede haber. Eso es la imaginación. Nunca la imaginación funciona en términos lógicos. Yo miro a todos y voy corriendo y los veo a todos mirando así y les digo, es un productor que nos quiere contratar. ¿Entienden? O sea, lo que digo es, nadie ve que yo soy igual a mi viejo. Tengo la misma cara, el mismo pelo. ¿Entienden? Nadie puede ver eso. Cuando yo digo, es un productor que nos quiere contratar. ¡No! Ahí se descubre la real naturaleza de todos los que en su gran mayoría quieren hacer teatro. Es decir, todos quieren hacer teatro para ganar 35 millones de dólares haciendo una película. O sea, no tenemos que ser ilusos. El teatro que quiere hacer toda la gente, la mayor cantidad de gente del mundo, es ese. El que te da 35 millones de dólares por trabajar 4 semanas. Todos los ideales, toda la revolución, todo el cambio social, todo el programa curricular se fue todo a la mierda. Y cuando ellos dijeron, ¡guita! ¡Hay guita! ¡Ahora hay guita! Entonces se paran todos y vuelven a encenderse los personajes que se habían muerto. Y vienen todos. Y yo me doy cuenta que mi viejo no le dije que es el productor. O sea, mi viejo no sabe nada. Yo, a mí se me ocurrió cuando los vi a ellos, es un productor que los quiere contratar. Entonces me estoy yendo con ellos y me doy cuenta que mi viejo no sabe eso. Entonces corro rápido y le digo, seguime la joda. Y ahí cuando le digo, seguime la joda, antes de que todo se dé cuenta, nadie escucha que yo digo, para que mi viejo entienda claramente por dónde va la joda, este productor nos quiere contratar. Mi viejo me mira, sí. Entonces se acercan los cinco y los cinco dicen, bueno, cuéntenos. Bueno, dice mi viejo, este país tiene una cultura de mierda, porque la gente mira mierda, consume mierda todo el tiempo, sí. Y realmente una mierda como la que ustedes hacen, no lo vi nunca en mi vida. Así que esta mierda va a triunfar. Todos, y esto no tengo, esto no, no estoy inventando nada de eso. Todos dicen que sí. ¿Entienden? Nadie va, porque están por contratarnos. Entonces todos dicen, Entonces Willy, que es el que un poco algo puede salirse, un poco, dice, cuéntenos usted, o sea, productor, de que yo soy de la policía. No. Y el tema es así, soy policía y nosotros venimos a la Feria del Libro, usted sabe, que es el año 90 y poco. Ustedes saben que nosotros durante las décadas pasadas nos especializábamos en hacer grandes quemas de libros. Entonces, nosotros venimos acá para contratar gente porque, recordando aquellas épocas, vamos a hacer una gran quema de libros. Y necesitamos un espectáculo de mierda que adorne todo ese ambiente. La única pregunta que les ocurre a ellos es que, ¿cuál es? ¿Qué día sería? Primero. No, o sea, la siguiente pregunta es, ¿pero qué día sería? Porque quieren saber si no están ocupados. O sea, ¿qué día sería? Entonces, lo estamos definiendo, dice mi viejo. Bueno, entonces hay paró porque le dieron la tarjeta y se fueron, y yo dije, es mi papá. Obviamente nadie me saludó, se fueron todos solos, yo me volví con mi papá por cuestiones lógicas, no me hablaron más, pero Willy se acuerda con mucha alegría de su mamá. Es el único que se acuerda de verdad, todas las veces que nos hemos encontrado, incluso con mi viejo, suele recordarse de esa vez en que hicimos con mi viejo happening con un grupo de teatro. Ahora viene este asunto, ¿no? Que yo quiero tratar, digo, porque el tema uno se pregunta siempre, y yo obviamente fui bien hijo de puta cuando dije, la mayoría de los que quieren es ganar 35 millones de dólares, estoy queriendo decir algo como de cinismo puro, ¿verdad? Pero la búsqueda de cada uno tiene que ver con el teatro propio, en definitiva. Pero ¿cómo se encuentra el teatro propio? Es decir, el teatro que yo quiero hacer. Bueno, yo voy a dar algunas pistas. Yo creo que si vos te estás todo el día mirando Tinelli y no te gusta lo que hace Tinelli, vas a hacer teatro como Tinelli. Que si vos no te gusta Facebook y odias Facebook, vas a hacer teatro como Facebook. Si a vos no te gusta Macri y puteas a Macri, vas a hacer teatro contra Macri. O sea, digamos que tu teatro habla de tu relación con el mundo. Porque uno no puede salirse tanto del mundo. Uno se queda rodeado de las relaciones que tiene. Partamos de la base también que hay una edad que uno hace el teatro que puede hacer, es decir, que justo hay una profesora de teatro cerca de tu casa y eso. Pero, digamos, el propio, y acá vuelvo a Spinoza, nosotros creamos en función de las relaciones que tenemos. Es decir, nuestros trabajos hablan de nuestras relaciones. Hago una salvedad importante. No habla de quiénes somos, porque eso es imposible casi de saber quién es uno. Es imposible esto. Pero sí habla de las relaciones que tenemos, de con quiénes nos relacionamos todo el tiempo. De eso va a hablar nuestro lenguaje. Y claro, ¿en qué va a variar? ¿En qué va a variar mi lenguaje del otro, además de las relaciones que tengo? En esto que plantea Spinoza y que es desplazamiento puro, y que yo dije la clase pasada que el desplazamiento es el principio del estilo. El estilo propio es desplazamiento, nada más. El estilo de cada uno es eso, el desplazamiento. ¿Y cómo es? ¿Y qué, en qué se diferencia? ¿Y cuáles son las especificidades de eso? Lentitud, Spinoza, lentitud, reposo, velocidad y movimiento. Detesto Buenos Aires. Detesto Buenos Aires. Si yo detesto Buenos Aires, ¿qué consecuencia inmediata voy a tener? Que voy a detestar el teatro porteño. Porque el teatro de Buenos Aires es la expresión de los porteños en relación. Nada más. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con un pueblo que se sube al subte, se baja del subte, va a trabajar, sale de trabajar, se sube al subte, se baja del subte, se sube al coche, baja del coche, va a trabajar, se va de trabajar? Por ahí hay un happy hour. Va al psicólogo, se sube al subte, se baja del subte, happy hour, va al psicólogo, se sube al subte. Entonces, ¿qué teatro hay ahí? Hay un teatro que tiene que tener sí o sí sillones. Sí o sí hay gente sentada. No hay ninguna otra posibilidad. Hay gente sentada en el subte, gente sentada en el coche, gente sentada en el psicólogo, gente sentada hablando de lo que le pasa con otro. Es decir, el teatro de Buenos Aires es el teatro de gente que habla. Yo detesto eso. Pero lo detesto porque no me gusta eso. No vivo en una comunidad así, ¿entienden? Mis relaciones son distintas. Son distintas. Yo, y esto vuelvo al happening, yo, los otros de la EMAD no iban, porque estudiaron teatro, a tirarse arriba del viejo y agarrar el culo. Acá lo puede hacer, yo lo podía hacer. Si no, lo podía hacer mi hermano también, agarrarle el culo a mi viejo. Digamos, no era una cosa muy... ¿Entienden? En este barrio esto se puede hacer. En este barrio se puede hacer. Allá no se puede hacer. Entonces eso que yo hice es raro para los porteños. Y no les entra, y en la Feria del Libro no les entra. No les entra. Acá sí se puede hacer. Acá se hacen cosas mucho más terribles. Todos los que han vivido en barrios vivieron cosas mucho más terribles. que con solo reproducirla nadie podría creerla que existe. Guillermo Arriaga, que es un escritor que yo les recomiendo, mexicano, que los cursos de dramaturgia que tiene colgados en online son uno mejor que el otro, uno mejor que el otro. Guillermo Arriaga es el escritor de Amores Perros, el escritor de muchas películas con este Iñárritu, ¿no? Que después se separaron y terminó haciendo sus películas. Él es fantástica las cosas que dice. Yo quiero solo citar una cosa, que lo compartí con Severo el otro día, donde él dice que acaba de venir al Festival de Cannes, donde ganó Sofía Coppola, y que realmente dice, las películas de Cannes me tienen las bolas llenas. Tienen las bolas llenas, porque en las películas, que todas las películas de Cannes que se presentaron en Cannes, habla de una persona que está aburrida. Es decir, habla esta cultura que estamos generando en este tiempo, es de alguien que está aburrido. Alguien que no sabe qué hacer, entonces entra al celular. No sabe qué hacer, entonces bueno, ahora entra al celular. No sabe, entonces bueno, ahora va a cambiar y entra al celular. O sea, no tiene otra opción que entrar al celular para comunicarse con los demás. No sabe comunicarse con los demás, porque todos pasan con el celular al lado del otro. Y las películas tratan de eso. Tratan de eso. De la imposibilidad de comunicarse. Entonces él plantea, y se premia eso, porque hay que premiar el status quo, porque acá hay gente que se beneficia con el status quo, con que las cosas estén como estén. Entonces dice, es una razón muy clara porque mis películas no van a Cannes, porque nadie puede creer que yo haga tantas cosas en mi vida. Nadie puede creer que a mí me pasen cosas divertidas. Nadie puede creer que yo me interese por arriesgarme a hacer cosas raras. Nadie puede creer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas arriesgadas que pasan es tomar un colectivo, entrar al celular y al psicólogo, entrar a tomar un ómnibus y ir a trabajar y hacer un happy hour y tomar merca y entonces ir al psicólogo y al happy hour. ¿Entienden? Entonces esto es muy importante. Esto es muy importante para mí, a tomarme este tiempo para decirle que si ustedes quieren hacer otro tipo de teatro, tienen que empezar cambiando sus relaciones con el mundo, con su entorno. Porque, ¿de dónde va a salir mi búsqueda de nuevo teatro si mi vida es un aburrimiento? O sea, que voy a leer Las Mil y una Noche, me voy a inspirar, entonces lo único que voy a hacer es adaptarla. No tengo otra posibilidad, ¿entienden? ¿Qué es lo que pasa con el teatro el teatro porteño? Bueno, no pasa un carajo, pero adaptemos Eurípides. No pasa una mierda, pero agarremos Medea y mezclemos con algo de acá, porque no hay asunto, no pasa nada, y como no me pasa nada, no tengo nada que contar. Después de este expresión maldita, o sea, luego de mi dosis de veneno, digo que más allá de todo esto, claro, que la gente que vive en Buenos Aires vive por infinitas circunstancias que algunas no da para charlar acá, pero digamos, no descarto la posibilidad que aquel que quiera hacer teatro aspire a la belleza de lo que hace. Es decir, en un mundo aburrido, en todo caso, quiere hacer un teatro donde de charlas con el psicólogo de más bellas. Es la obra, el caso de la obra Nietzsche lloró, que me pareció un embole alucinante, pero que tiene momentos que pueden ser interesantes, sobre todo para quien solo habla con el psicólogo. Ahora, ¿alguno de ustedes vio acá mi espectáculo en camino? Sí. ¿Sí? ¿Quién es eso? A ver, levante la mano solo para tener una idea. A ver, ¿cuánto explico? ¿El sábado 21? ¿Cómo? ¿El sábado 21? No, el sábado 14 en camino. Solo para que tengan una idea. Levanten la mano porque ya sé cuánto tengo que explicar. Listo, bueno, perfecto. Entonces, tengo que explicar. El espectáculo de camino es el segundo de mis espectáculos de la trilogía, donde lo que sucede es que la primera trilogía está cargada de humor, de mis espectáculos, sobrecargada de humor. Siempre hay personajes, entra un personaje, entra otro, todos están cagando de la risa en mis espectáculos hasta los 35 minutos. Es casi una regla que tengo, hasta los 35 minutos hago que se rían. Después, como que quiero tratar otro asunto. Voy a tratar otro asunto que solo lo puedo tratar, me parece a mí, si ya se rieron bastante, si no, no me van a dar pelota. Entonces yo tengo un personaje que es el primer personaje, para que me están viendo en secuencia, es el primer personaje que tiene un cuerpo entero, por primera vez aparezco, tengo el tamaño de una persona, usa mis piernas, usa mis pies, usa una mano, es grande, tiene una camisa de leñadora roja y no habla. Y todos están esperando que cuente algo para cagarnos de la risa. Y el personaje no habla, no dice nada. no solo no dice nada, sino se baja del escenario y ¿qué mierda va a pasar entonces acá, no? Entonces empiezan las preguntas, ¿para dónde va este chavo? ¿Qué quiere decir este chavo? Pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, yo presento mucho ese espectáculo, me encanta ese momento, no importa ahora por qué. Pero la cuestión es que en un día, la mamá de un amigo mío me dice, Sergio, estaba tan lindo el espectáculo. O sea, ya me han dicho incluso, me ha llegado a decir un amigo, me dijo, tu espectáculo hasta que aparece el chabón ese es para Las Vegas, después la cagaste. O sea, sacá eso y lo llevamos a Las Vegas. Va derecho a Las Vegas. Y la madre de mi amigo me dice, ese personaje, ¿qué? O sea, contame algo. ¿Y qué te pareció? Le digo yo, ¿qué te pareció el personaje? No, es alguien que no sabe qué quiere hacer, está desesperado. No sé qué pensar de este personaje. ¿Qué? O sea, decime cómo se llama, quién es. No me importa, le digo, quién es el personaje. Pero lo que a vos te pasó es lo que yo quería que te pase. ¿Pero por qué? ¿Cómo querías que me pase eso? ¿Quién es este personaje? No sé quién es, le digo. Pero voy, le dice el indio. ¿Cómo? ¿Es un indio entonces? No, yo no te dije que es un indio. Te dije que Bobby le dice que es un indio. ¿Y por qué? Y porque no sé, porque no lo entiende, ¿será? Ah, dice, ¿qué? Ah, estoy agarrando ahora, dice eso. ¿Y qué querés ahí vos como contar? Y esa escena se llama Encuentro de dos culturas. Ahora entendí, claro, es lindo. Lo que vos querés mostrar es lindo. Es la terrible de la colonización española con los indios, cómo los segregaron, todo, es lindo. Tenés que hacerlo eso. Pero no lo hagas con ese muñeco feo. O sea, porque si fuera lindo, lo entenderíamos más. Esto es, a mí me parece brillante. Esto es genial que me hayan dicho esto a mí. Porque obviamente lo primero que me pasó fue que me molestó. Le eché la culpa de cosas a ella. Y después entendí que no es así. Que es muy interesante esto. Porque a la mamá de mis amigos, mi amigo, le molestan los feos. A mucha gente le molestan los feos. Le dan miedo. O sea, hay mucha gente que tiene miedo de los feos. ¿Quiénes son los feos? Es el asunto, entonces, ¿no? Es importante saber que los feos siempre son otros. Esto es muy importante. Yo quiero hacer un ejercicio porque voy a entrar en el asunto de la belleza, que es lo que te dije a vos, Eduardo, que íbamos a hablar en un momento. Pero para empezar a hablar de la belleza, está bueno empezar a hablar de la fealdad. Quiero que cada uno de ustedes mire ahora, así a todos, mire y descubra, detenidamente mirando, quién es la persona más linda que hay acá. No lo tiene que decir. Pero miren y dense cuenta, esta es la persona más linda. Ahora se lo guardan, se lo llevan para casa, después le piden los contactos. Y ahora miramos quién es la persona más fea. Miremos a ver quién es el más feo de nosotros. Acá se da un momento muy importante, muy interesante, porque todos están concuerdan en que soy yo, ¿no? Pero no dicen nada. Pero hay una cosa importante que voy a comentar ahora. Mis hijas están en desacuerdo. ¿No? Entonces, esto no es una joda, ¿eh? Esto no es una joda. No es una joda. Esto es bien serio lo que pasa con este asunto. Entonces dije que íbamos a hablar de la belleza y me voy a tomar un ratito para empezar. Yo le empecé, ¿te acuerdas que le empecé a comentar? La belleza es una cosa que empieza con los griegos, ¿vieron? los griegos introducen esta cosa de la belleza. Con Ptolomeo, que el chabón este decía que la belleza era la representación del orden cósmico. O sea, el cosmos era hermoso. Entonces todo aquello que representara el cosmos era hermoso. Entonces lo que había que hacer era representar el cosmos. Es decir, el árbol es hermoso, hago un árbol, es hermoso. Y lo que consistía en representar, incluso son los chabones que empiezan en aquella época a decir lo feo los tiramos a la bosta. O sea, este salió feo y lo tiramos al precipicio. ¿Se acuerdan? Esa es la historia, la conocen, ¿no? Sí. Bien. Entonces, bueno, pero acá hay una cosa en que esto empieza a modificarse de a poquito, ¿saben? Se empieza a modificar. Estamos hablando de 2000 y bocha de años, ¿no? Bocha de años. Ahí empieza a aparecer el término que es excluyente, que es lo divino. Es decir, lo divino, divino de los dioses, esos son los bellos. Entonces representamos a los dioses. Todo aquello que represente a los dioses es divino. Y los dioses son hermosos. O sea, no hay dios feo. No hay dios feo. Y ahí empieza todo un chamullo que va a terminar el Renacimiento y que es alucinante para un día leerlo y divertirnos, que tiene que ver con las proporciones, las 8 cabezas y media, la medida áurea. Ustedes deben haber escuchado estos chamuchos alguna vez. Las 8 cabezas y media, que es el tamaño perfecto, demuestra que no existe ninguna posibilidad que un boliviano sea hermoso. ¿Entienden? Porque no tiene 8 cabezas y media. Es así. Pero aparte es una cosa muy importante. Impide que un japonés y un chino sean hermosos. Mientras que esos chabones tienen a un dios, a un gordo que se le caen los mondongos y que es pelado. Es decir, eso nos tendría que hacer sospechar que tal vez la belleza no es igual para todos y que tal vez nosotros compramos una constitución de la belleza que no sabemos a quién se la compramos ni quién la pagó, pero la seguimos ejerciendo. Es decir, bello es esto, bello es esto, bello es esto, bello es esto, bello es esto. Voy a ir más rápido. Dime. Creo que hay una asociación entre lo bello y lo perfecto que hay. Exactamente, a eso quiero llegar. ¿Pero por qué es esto? Porque los griegos parten de la base de que el cosmos es perfecto. ¿Por qué? Porque es previsible, es entendible. El problema aparece cuando se dan cuenta que el universo es caótico. Es decir, la belleza se fue a la mierda cuando se dieron cuenta que no hay universo, hay miles de universos que son distintos, que las rotaciones de la Tierra son distintas, que la naturaleza le chupa huevos y es el 21 de abril para ser otoño. O sea, empieza a haber un quilombo en donde todo se tergiversa y donde los chabones que estudiaron eso ya se dieron cuenta que el chamullo de la belleza y de la perfección no va más. Pero nosotros lo seguimos consumiendo. Acá aparece en la historia, en 1750, un chabón que se llama Alexandre Gauthier Baumgarten. El chabón este, 1780 años después, agarra y revoluciona todas las cosas y agarra una palabra griega que se llama aesthesis. Él es el que primero pronuncia la palabra estética. Si la belleza tiene que ver con la estética. ¿Qué es la estética? Sensación. Lo que yo siento. El chabón entonces, por primera vez, saca el foco. Lo bello no son los dioses, lo bello es lo que yo siento de las cosas. Lo que yo siento de las cosas las hace bellas. Muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte introduce un argumento que dice que la belleza es una idea confusa. Por primera vez trata este asunto. Es una idea confusa. Es decir, no hay manera de explicarla y concordar. ¿Qué quiere decir este chabón en 1750? Que nosotros vamos a ver Relatos Salvajes y yo te digo, es la mejor película argentina, boludo, porque esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y vos me decís, no, a mí no me parece. Pero sos un pelotudo, te digo yo. Si la hizo este, boludo, que ganó 4 premios Cannes, boludo, pero es la película más vista. Sí, pero mira, a mí no me gustó. Sí, boludo, pero la viste un mal día. O sea, yo lo trato de convencer a él de lo que es la belleza. Y a él engañado, porque él sintió otra cosa. Y este Baumgartner, en 1750, 200 años, ya lo habilitó. Él lo habilitó, dijo, podés decir que no te gusta. Podés decir que no te gusta. Podés decir que no es bella. Podés decir que no es bella. Es muy curioso que todos ahora, mientras lo estoy viendo en la cara de ustedes, como diciendo, sí, yo estoy de acuerdo. Claro, yo pienso lo mismo. Yo pienso que algunas cosas son lindas, otras son feas, me chupo huevo lo que piensan mis vecinos, mi primo, mi hermano, mi vieja. No importa. Pero igual es curioso que cuando yo dije que él es el más feo, todos se pusieron de acuerdo que era yo igual. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que algunas cosas hay unanimidad? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede que hay unanimidad? Porque, para, vamos a Espinosa de nuevo. Spinoza es alguien que plantea que nada existe fuera de este mundo. Por eso él crea, es parte de los filósofos que se encuadran en la filosofía de la inmanencia. Todo existe aquí, todo lo tendremos aquí, todo estará aquí, nada estará más allá. No hay manera de ser trascendental, nadie puede ser trascendental. No existe esa posibilidad, no existe. Para Spinoza, la belleza está ¿dónde? En las relaciones. De nuevo, está en las relaciones. ¿Y las relaciones dónde son? De este mundo. De este mundo. La belleza está acá. No, está acá. Y acá el chabón dice que no existe nada que no sea en relación con este mundo. ¿Y la belleza qué va a ser? La belleza para Spinoza es todo aquello que aumenta mi potencia. Ahí ya empiezan a decir, esa es la tirana de la tarea. Ya empezamos a entender, algo tiene que ver, ¿no? La belleza es lo que aumenta mi potencia. Todo lo feo, ¿saben lo que es? Es lo que me entristece, lo que disminuye mi potencia. Esto es Spinoza purito, ¿eh? Spinoza entonces está obviamente totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con Spinoza, en que lo bello es todo aquello que me pone la piel de gallina. No importa por qué, incluso no importa por qué, porque no importa, la belleza es confusa. Y todo el tiempo que yo demoro en explicármelo es intrascendente, es totalmente intrascendente, porque la belleza hay que experimentarla, es una relación pura, no importa la explicación que yo le dé a adjudique la belleza. Acá viene metadona total, voy a tirar ahora, porque si mi potencia de acción aumenta, automáticamente nosotros pensamos que el mundo es bello. O sea, si en mis relaciones potencian mi alegría, yo entiendo al mundo más bello de lo que entendía antes de vivir eso. Esto le dice muy bellamente Atahualpa cuando dice: la vida es bella si bien la miramos. Y ustedes obviamente ya experimentaron eso. Cuando están bien, todo alrededor tiene solución. Todo alrededor es correcto. Pero cuando ustedes se entristecen, pierden la potencia, todo alrededor es una mierda y no hay manera de mejorarlo. Ninguna posibilidad. Todo esto lo dice Spinoza, y es importante que diga que Spinoza murió en 1670. 1670, hace 500 años que murió el chabón. Y que después de Spinoza vino Nietzsche, que ustedes ya saben que es un chabón de bigotes, y con el mismo carácter que mi viejo, que Nietzsche dijo que Spinoza era su hermano, que amaba a Spinoza, y también dijo que el mundo todavía no estaba preparado para Spinoza, para entender esto, que iban a seguir considerando bello otra cosa, no las relaciones. Llego al final, juro que llego. Voy a cerrar este asunto porque lo que termina de cerrar el asunto de la belleza no son los filósofos, sino es la sociología. Y acá voy a citar algunas cosas de la sociología. La belleza es el resultado de los intereses de quienes ostentan el poder. Bueno, es el resultado de los intereses de quienes ostentan el poder. Es decir, yo ostento el poder, yo quiero tener el poder, quiero que vos me ames, porque así voy a seguir teniendo el poder, y yo voy a garantizar que a vos te parezca bello todo lo que yo considero bello. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero muy cotidiano, porque En realidad, la belleza, el reconocimiento de la belleza es un mecanismo súper sofisticado, mucho más complejo que un reloj suizo, de engranajes alucinantes, donde todo se engrana con una cosa, con otra, para que todos consideremos bello algo. Todos los que estamos en una esfera donde el poder nos ejerce. ¿Entienden? Esos chabones hacen un mecanismo alucinante para que concordemos qué cosa es bella. Y está totalmente relacionado con valores éticos y morales. También, ético, está todo. O sea, está el combo entero. Para... O sea, lo que quiero decir es que no hay manera de escapar de la sociedad. ¿Por qué? Porque Spinoza, ya estoy hablando todo el tiempo de esto. Spinoza dice que somos nuestras relaciones. Si somos nuestras relaciones, estamos siempre relacionándonos. Severo me dijo el otro día, boludo, yo no leo los diarios, no entro a Facebook, no escucho la radio, pero ya me enteré que se murió el último resorte blanco, voy caminando y me entero que Cristiano Ronaldo metió el mejor gol de su vida, me subo a un colectivo y me enteré que Macri hizo no sé qué. O sea, no hay manera de escapar, ¿entienden? No hay manera de escapar de la sociedad, no hay manera entonces de escapar de los conceptos de belleza de la sociedad. Y voy a dar un ejemplo para que Violeta no se sienta triste, porque di dos ejemplos de Amanda, Violeta no di ninguno. Entonces voy a dar un ejemplo de la belleza de Violeta. Violeta nace en 2002 y mi vieja, para festejar su nacimiento, viene y regala un muñeco del Pato Donald. Yo le digo a mi mamá, mami, no, Violeta no lo quiere. O sea, no, pero ¿por qué? El material, no. No le vas a traer la marca de ninguna mierda a Violeta. Si vos querés, no, pero los nenes, el muñeco, le compras un muñeco que nadie sepa quién mierda es, que no haya manera de verle una marca, que no descubra yo que hay otros, porque lo voy a tirar a la mierda al muñeco. Entonces agarró a mi vieja, agachó la cabeza y se volvió como un conejo que no lo conocía ni mago. Violeta, vayan a mi casa, está el conejo en la cama. ¿Por qué lo quiere tanto? ¿Es lindo? ¿O porque durmió toda la vida con él? ¿Por qué es que le parece bello eso? ¿Eh? ¿Por usted? No, por la relación que ella tuvo. Es por la relación. Entonces, pero hay una cosa curiosa. Fíjense, un día le regalaron a Violeta un globo rojo, muy lindo, que lo ponía al lado y ella lo miraba. Y con Rosy, nosotros no sabíamos por qué Violeta le encantaba a Tweety. Cuando veía el cañario de ese pelotudo, ella lo veía en otro lado y se ponía contenta. Hasta que yo me di cuenta que en el globo chiquitito estaba Tweety. No hay manera de escapar. Voy a terminar entonces. Bourdieu dice que la belleza es un hecho social. Es una cuestión social, dependiendo de la sociedad en la que vos estés, algo será bello y otro será feo. Y que lo feo será el resultado de una lucha, de un enfrentamiento entre agentes más o menos autorizados para participar de esta definición. Es muy interesante esto, porque nosotros podríamos analizar sociológicamente todo lo que ha pasado en Latinoamérica en este último tiempo para entender que a los que ostentan el poder le debió romper soberanamente las pelotas que un indio sea presidente y que haya mujeres presidentas. Esto es, ni siquiera estoy juzgando política, ¿entienden? No estoy jugando políticamente. Esto tiene que ver con que la aparición de estas personas en lugares de poder no solo pone en riesgo el gobierno o a quién mierda es el salario mínimo, pone en riesgo la belleza. Y esto no se habla, esto no se tiene que hablar, porque tenemos que estar de acuerdo todos en quién es la mina más linda, el chabón más lindo. Tenemos que estar seguros que los indios son feos, ¿entienden? Tenemos que estar seguros de eso. Pueden venir a la presidencia, pero que son feos, son feos. Entonces, para Bourdieu, obviamente, va a coincidir con Spinoza. La belleza es una consecuencia de tus relaciones. Es importante decir, la obra que vieron ayer, que hicimos con Severo, está dedicada a Benedictus de Spinoza, que ese fue el nombre que él eligió ponerse, porque realmente se llamaba Bento, pero le sacaron los nombres. Y él eligió ponerse Benedictus, que para el caso es exactamente el mismo nombre, que quiere decir bendito, ¿verdad? En latín. Y creo que esto coincidimos con Severo. Spinoza lo consideramos un amigo, que para Spinoza el valor más importante que podía tener el ser humano, alcanzar el ser humano con otros seres humanos, era la amistad. Eso fue toda su filosofía, el objetivo de su filosofía. Y nosotros lo consideramos un bello amigo a ese señor. Entonces termino el tema de la belleza. Espero después podemos charlar más en otro momento, ¿no? Porque tampoco era para solo hablar de este asunto, porque vamos a entrar en que faltan dos principios. Nosotros tratamos en el primer taller el stop, no, el foco, con Laura, el foco, sabemos lo que es el foco. Tratamos el segundo taller con Manuel, el stop, y tratamos con Teresa el desplazamiento. Ahora, como en este taller, o sea, nosotros sabemos que el foco es nuestro propósito, es nuestro objeto de comunicación. Sabemos que sin el stop no podemos hacer nada jamás. Nunca podemos hacer nada. Y sabemos que el desplazamiento es el estilo que vamos a tener para hacerlo. Pero como nosotros necesitamos demostrar nuestros sentimientos con el mundo, todo lo que sentimos del mundo, todo lo que el mundo nos afecta, Spinoza dice que el mundo acciona con nosotros con movimiento, con reposo, con velocidad, con lentitud. Y nosotros accionamos con el mundo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el colectivero, con el tipo del banco, de la misma manera. Solo hacemos esto todo el tiempo. Pero hay una manera de hacerla, concreta, una acción física que carga esto de emotividad. Va a empezar a ser algo alegre por primera vez, o será triste en función de estos dos principios, que son los principios restantes, que son acciones físicas. Tiene prohibida la palabra el gato, Carlos y todos los que hicieron el taller de retiro conmigo, como Silvia, tienen prohibida la palabra. ¿Qué dice Laura y Teresa? ¿Qué acciones físicas representan todo lo que sentimos del mundo? ¿Qué cosa? No, comentá. No, estamos preguntando. Estoy preguntando. ¿Qué acción física? ¿El olor? ¿Cuál? ¿Olor algo? No, porque acordate que siempre la naturaleza del trabajo que estoy diciendo, de los principios, es que tienen la característica de cualquier ser humano podría hacerlo. Sí, por más limitación que tenga, lo podría hacer. Es decir, alguien que no huele podría hacerlo igual. ¿Cómo? ¿Llorar? No entendí. No. Llorar no es, porque no representaría, por ejemplo... ¿Qué acción? Es una acción física. Llorar es una reacción. Exactamente. Puede ser respirar. ¿Cómo? Respirar. Eso pasan diciendo porque... ¿Cómo? Abrazar. Respirar no es, porque lo hablamos en el primer taller, que respirar estaba en el torno del principio del stop, del detenerse. Tiene que ver con sentir. El movimiento del semblante. Bien, a ver, por acá vamos, ¿cómo? Son movimientos del semblante, pero estamos hablando de movimientos de todo el cuerpo en su totalidad. Hablamos en el primer taller que nosotros somos una forma, ¿sí? Esta forma viva que somos, un ser humano, todos nosotros, con nuestras características específicas, vamos a poder relacionarnos con el mundo, demostrar nuestras alegrías y nuestras tristezas, todas, con dos principios que son uno contrario al otro, pero que se podrían estudiar separadamente, solo que no tenemos cinco talleres, entonces acá, en el cuarto, hacemos los dos últimos juntos. ¿Tiene que ver con la gestualidad? Tiene que ver con... Tiene que ver con movimiento, porque es una acción física. Si digo que es una acción física, es un movimiento. ¿Cuál será? Es una acción física que nosotros manejamos. Tu latido es involuntario, es totalmente voluntario. Tomás la decisión de y tomás la decisión de. Si todo comunica, acuérdense que la naturaleza de los cinco principios es que los cinco comunican. Los cinco es moverse. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Sí. ¿Cómo? No, digo que el moverse hacia un punto de desplazamiento. De desplazamiento, correcto. Si moverse de un lado hacia el otro. Avanzar. ¿Qué? Avanzar. Avanzar es un desplazamiento. Es hacia dónde. Es elegir hacia dónde, es un desplazamiento. Y esto es un sentimiento. ¿Cómo? Es afecto. Afecto puro. El afecto. El afecto es estos dos principios. ¿Quién dijo? Acción física, abrazar. Amar es uno, pero es una acción física. ¿Cómo dijiste, Guille? Abrazar. Abrazar también es una acción concreta, pero esta es la que está, es la madre de todas. ¿Entienden? Ustedes hacen esto y después pueden amar. Y pueden abrazar, pueden sonreír. Pero primero tienen que hacer esto. Bueno, tiene que ver con el universo de acercarse y alejarse. Es acercarse y alejarse de la forma original. Acercarse y alejarse de la forma original es. Modificarse. Sí, sí. ¿Te vas? ¿Cómo? Entregarse. No, acercarse y alejarse de la forma original. ¿Qué acción física me acerca y me aleja a mi forma original? El observar a alguien algo. No. Piensen la pregunta: ¿qué acción física me aleja de mi forma original? ¿Qué acción física me aleja de mi forma original? Caminar. Siempre vas caminando vos mismo. ¿Quién te aleja de tu forma original? ¿Qué acción física te acerca? Él lo está haciendo. Si todos lo miran a él, dice: ah, él hace eso y eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un gesto. No, no es un gesto, que es una cosa concreta. Lo está haciendo, si lo miran dicen: ah, hace esto. Miren, ¿qué hacen? Se aleja. Sí, pero ¿qué es lo que hacen? Es una transformación. Son impulsos, sí, pero ¿cómo? Reacción. Es una reacción, todo es reacción. Es un movimiento principio y fin, igual que todos los principios. Pero este es concreto, él lo está haciendo. Si ustedes lo ven, dicen: ya, hace esto. Sí, se endereza y sí. Eso, hacelo más veces, hacelo más veces. La está haciendo mal. Bien, vamos, porque justo me acabo de zafar el tiempo, ni se lo digo. Abrir y cerrar. Esos son principios. Son principios fundamentales. Del trabajo creativo. Se hace muy fácil de ver el actor cuando se abre o se cierra, en totalidad o en su particularidad. ¿Qué quiere decir esto? En totalidad, porque es el cuerpo de, como columna vertebral en sí, pero también es solo su mano, solo su cara, solo su boca, solo su mano, lo que sea lo puede abrir y cerrar y va a expresar otra cosa. En la elección del abrir y cerrar en sus diferentes universos va a generar todos los afectos posibles y existentes en la vida. Solo eso, teniendo en cuenta qué forma tengo, si me abro o me cierro. Y este es el asunto que trataremos en este taller.